100 años del nacionalsocialismo. 1919-2019. El año 2019 marca el centenario del nacimiento de la cosmovisión nacionalsocialista. El 12 de septiembre de 1919, Adolf Hitler asistió a una reunión del Partido Obrero Alemán en Múnich, y cuatro días después, el 16 de septiembre, se unió oficialmente al grupo. Nadie en ese momento podría haberse dado cuenta de las implicaciones de esta ocasión aparentemente insignificante, pero la historia lo reconoce como el comienzo de la carrera política de Hitler, un evento que cambiaría el mundo para siempre. Relatar en detalle la historia centenaria del nacionalsocialismo requeriría más que un simple artículo, o incluso más que un simple libro. Muchos volúmenes serían necesarios para la tarea. Sin embargo, podemos revisar algunos de los puntos más importantes de nuestro legado, en la medida en que nuestro pasado es un preludio de nuestro futuro. Definiciones. Al principio fue la idea nacionalsocialista, que surgió de la mente de Adolf Hitler. Implícita en la idea está la noción de la lucha nacionalsocialista, ya que nunca fue la intención de Hitler que su visión del mundo exista solo como una construcción abstracta para que los intelectuales la admiren con desapego, sino que se debe poner en práctica a través de la acción. La lucha se lleva a cabo a través de la acción del movimiento, que históricamente asumió una forma concreta como partido. Del mismo modo, la idea se articula en forma definitiva como palabra, especialmente como se establece dogmática y autoritariamente en Mein Kampf. La idea nacionalsocialista no se define estrechamente como una ideología o una filosofía. Más bien es una cosmovisión, Weltanschauung, una actitud fundamental hacia la existencia humana que abarca más que las ideologías y las filosofías. Evolución del movimiento. No debería sorprender que el movimiento haya evolucionado a lo largo del último siglo. Si bien sus principios fundamentales se han mantenido constantes, sus políticas y programas específicos se han adaptado para cumplir con los requisitos de un mundo cambiante, ya que el mundo es muy diferente en 2019 que en 1919. Esta evolución es una prueba de que el nacionalsocialismo es una dinámica entidad viviente y no meramente los restos fosilizados de un movimiento político muerto desde hace mucho tiempo de generaciones anteriores. Esta evolución se puede observar en el desarrollo del pensamiento nacionalsocialista, tanto en el ámbito de la política racial como en la estructura de organización formal del movimiento. Pero desde los primeros días de la lucha, el Führer estableció pautas inquebrantables para su desarrollo. Toda la evolución del movimiento tiene lugar dentro de este marco. Hablando en la sesión final del Congreso de 1934 del NSDAP, enunció estos principios básicos de organización, que fusionan la cosmovisión nacionalsocialista con la política práctica. Cuando nuestro partido tenía solo 7 hombres, ya expresaba dos principios. Primero, quería ser un verdadero movimiento ideológicamente condicionado y, segundo, quería, por lo tanto, ser el único poder en Alemania. Como partido, tuvimos que permanecer en la minoría porque tuvimos que movilizar los elementos más valiosos de la lucha y el sacrificio del Reich, que, en todo momento, no han sido una mayoría, sino una minoría. Y siempre será solo una parte de la nación que estará formada por luchadores realmente activos, y se pedirá a más de ellos que a los millones de otros ciudadanos. Para ellos, el mero compromiso creo no es suficiente. En cambio, pronunciarán el juramento "Yo lucho". El partido representará para todos los tiempos la élite de los líderes políticos del pueblo alemán. Será inmutable en su doctrina, duro como el acero en su organización, tácticamente flexible y adaptable. En su entidad, sin embargo, será como una orden santa. Pero el objetivo debe ser que todos los alemanes leales se conviertan en nacionalsocialistas. Solo los mejores nacionalsocialistas son miembros del partido. Hoy como en el pasado, estas son las pautas que seguimos. Línea de tiempo. Período de incubación, 1919-1923, el Partido de los Trabajadores de Alemania, Deutsche Arbeiterpartei, se fundó formalmente el 5 de enero de 1919, pero no fue hasta que Adolf Hitler se unió a él el 16 de septiembre de ese año que el movimiento como lo conocemos realmente comenzó. Durante sus primeros 4 años de operación, se sentaron las bases para el futuro. Múnich se estableció como la base de operaciones del movimiento. Su nombre se extendió a Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. La esvástica fue seleccionada como su símbolo. La Sturmabteilung se formó como la milicia del partido. El Blickische Beobachter se convirtió en su periódico oficial. El 8 y 9 de noviembre de 1923, el NSDAP y la SA, apoyados por otras formaciones populares, lideraron un levantamiento infructuoso contra la República de Weimar y, en consecuencia, el movimiento fue prohibido y muchos de sus líderes fueron encarcelados. Período de la prohibición, 1923-1925, aunque el gobierno declaró ilegal, el movimiento continuó funcionando de manera reducida durante el período de la prohibición. Alfred Rosenberg fue nombrado por Hitler para liderar el movimiento durante este periodo. Formó un reemplazo ad hoc para el NSDAP llamado Gran Comunidad del Pueblo Alemán, Grossdeutsche Volksgemeinschaft. También aparecieron otras formaciones de NS, como el Movimiento de Libertad Nacional Socialista y el Bloque Popular de Baviera. La SA continuó como una organización clandestina conocida como el Frontbund. El desarrollo más importante durante el periodo, sin embargo, fue la escritura del primer volumen de Mein Kampf por el Führer. En él codificó la visión del mundo de NS en una forma definitiva, y estableció las directrices operativas para el futuro. Período de vanguardia de oposición, 1925-1930, el Führer fue liberado de la prisión en diciembre de 1924. Él oficialmente volvió a fundar el NSDAP en febrero de 1925. Durante los siguientes 5 años, el movimiento existió como un pequeño partido de vanguardia en los márgenes de la escena política. Continuó difundiendo su mensaje entre el pueblo alemán, y gradualmente se fortaleció. El 9 de noviembre de 1925, se fundó la SS, y el 3 de julio de 1926, se estableció la Juventud de Hitler. Avance y lucha por el poder, 1930-1932, después de años de vagar por el desierto político, el NSDAP hizo un avance político decisivo el 14 de septiembre de 1930. Obtuvo 107 escaños en el Parlamento alemán, convirtiéndose en el segundo partido político más grande en Alemania. La lucha por el poder político nacional comenzó en serio. En la elección del Reichstag del 31 de julio de 1932, el NSDAP se convirtió en el partido político más grande. De acuerdo con las prácticas establecidas de la República de Weimar, se debería haber pedido a Hitler que forme un gobierno nacional en este momento. Sin embargo, los conservadores le bloquearon el paso y no fue hasta el 30 de enero de 1933 que Hitler fue nombrado canciller. Inmediatamente comenzó el trabajo de construcción del Estado Nacional Socialista. Años de paz, 1933-1939, resumir todos los logros del nacionalsocialismo en Alemania en unos pocos párrafos cortos es imposible. Inicialmente, el objetivo del movimiento era consolidar la revolución nacionalsocialista y prevenir la contrarrevolución, ya sea desde la izquierda o desde la derecha. La consolidación del poder se realizó a mediados de 1934. Para 1936, Alemania había emergido de la Gran Depresión, aunque había sido la nación occidental que más se había visto afectada por ella. Las fuerzas armadas alemanas fueron reconstruidas, las injustas cadenas del Tratado de Versalles fueron quebradas y los alemanes en las zonas fronterizas que habían sido separados del Reich fueron reintegrados en la patria. En 6 cortos años, el movimiento había transformado a Alemania de ser el hombre enfermo de Europa a una gran potencia mundial. Desempleo, desamparo y pobreza, que habían caracterizado a la República de Weimar, comenzaron a disminuir hasta desaparecer totalmente. Además de fortalecer a Alemania económica y militarmente, el Estado Nacional Socialista también experimentó avances impresionantes en cultura, ciencia, tecnología, agricultura y educación. El famoso sistema de autopistas Autobahn, el primero de su tipo en el mundo, fue construido para conectar todas las regiones del Reich. Aunque el NSDAP tenía el apoyo de solo el 40% de la población alemana en 1933, en 1939, el 98% de los alemanes eran entusiastamente nacionalsocialistas. El NSDAP fue el movimiento político de mayor éxito en la historia moderna, y Adolf Hitler fue el líder nacional más popular de la historia. Años de guerra, 1939-1945, Hitler había dicho a sus generales que la guerra sería obligada en Alemania en 1942. Sin embargo, su optimismo en la esperanza de un período prolongado de paz era injustificado. En 1939, los británicos y los franceses, por instigación judía, convirtieron un conflicto fronterizo local entre Alemania y Polonia en una guerra mundial. Después de 5 años y medio de lucha heroica, la Alemania nacionalsocialista y sus aliados se vieron abrumados por una impía alianza de la Unión Soviética con las plutocracias occidentales. Hasta el final, la gran mayoría del pueblo alemán mantuvo su fe en el Führer y en la cosmovisión nacionalsocialista. El movimiento de posguerra, por motivos prácticos, la guerra terminó el 8 de mayo de 1945, cuando el gran almirante Karl Nitz, a quien Hitler había nombrado como su sucesor como jefe de Estado, firmó un armisticio. Inicialmente, los nacionalsocialistas acérrimos continuaron una campaña militar contra los aliados y los soviéticos a través del movimiento guerrillero Werwolf. Sin embargo, en 1946, se reconoció que este esfuerzo era inútil. Los nacionalsocialistas se reagruparon en una sucesión de partidos políticos pro-NS, que buscaban promover la idea de una manera que no violara la prohibición del nacionalsocialismo declarada después de la guerra por los aliados y los soviéticos, y que sigue vigente en Alemania y Austria hoy. El más notable de estos partidos que sustituyeron al NSDAP fue el Partido Socialista del Reich, Sozialistische Reichspartei Deutschlands, que fue declarado ilegal en 1952. Se reconstituyó de forma debilitada como el Partido del Reich alemán, Deutsche Reichspartei. En 1964, el DRP y varias otras organizaciones se fusionaron para formar el Partido Democrático Nacional de Alemania, Nationaldemokratische Partei Deutschlands o NPD, que existe hasta el día de hoy. Tanto en el pasado como en el presente, algunos camaradas del NS preferían la lucha clandestina o semisubterránea que abogaba abiertamente por el nacionalsocialismo. Ejemplos de tales formaciones incluyen el Frente de Acción de los Nacionalsocialistas, años 80, y el Clandestinidad Nacionalsocialista, 2010. Muchos grupos de línea dura fueron suministrados por materiales de propaganda impresos en los Estados Unidos por Gerhard Lauck y el NSDAPO. El movimiento fuera de Alemania. Antes de 1945, desde sus inicios en la década de 1920, el movimiento atrajo seguidores fuera de Alemania. El NSDAP tenía poco interés en estos grupos, excepto en Austria, que se consideraba parte del Reich alemán. El partido austríaco NS fue simplemente una extensión del NSDAP. Después de la ocupación alemana de los Países Bajos en 1940, el movimiento nacionalsocialista holandés, Nationalsocialistische Beweging in Nederland, recibió el reconocimiento oficial del NSDAP. Otros partidos de NS existían en Dinamarca, Suecia, Chile y otros lugares, pero no recibieron la sanción oficial. Había un pequeño grupo en Gran Bretaña, el Movimiento Nacionalsocialista, que era una escisión de la Unión Británica de Fascistas y Nacionalsocialistas de Sir Oswald Mosley. Ninguna de estas organizaciones fue reconocida por el movimiento alemán. En los Estados Unidos, el Bund germano-estadounidense fue la principal formación de NS. Hitler, sin embargo, sintió que el Bund hacía más daño que bien a la imagen de Alemania en los Estados Unidos y puso la mayor distancia posible entre él y los bundistas. El desarrollo más importante en el nacionalsocialismo extra-alemán se produjo en las Waffen-SS, en las que decenas de miles de no alemanes se ofrecieron como voluntarios para luchar por el Tercer Reich. Si la guerra hubiera terminado de manera diferente, estos voluntarios extranjeros sin duda habrían formado los núcleos de los gobiernos nacionalsocialistas en sus respectivas naciones. Post-1945, irónicamente, fue fuera de los límites del Reich que surgió el nacionalsocialismo después de la guerra. En 1959, George Lincoln Rockwell formó el Partido Nazi Americano en los Estados Unidos. Lo renombró Partido Nacional Blanco Socialista del Pueblo en 1967. El Nuevo Orden, la organización sucesora de la NSWPP, se formó en 1983 y continúa en la actualidad. En Gran Bretaña, Colin Jordan fundó el Movimiento Nacionalsocialista en 1962. Hoy también existe como movimiento británico. En 2019, el movimiento de resistencia nórdica, Nordiska Motståndsrörelsen, con sede en Suecia, es la formación de NS más grande y viable. También tiene sucursales en Noruega, Dinamarca e Islandia. En agosto de 1962, Rockwell, Jordan y compañeros de varias naciones europeas se unieron para formar la Unión Mundial de Nacionalsocialistas. Esta fue la primera vez que el movimiento recibió una estructura internacional formal. Cabe señalar que estas organizaciones nacionalsocialistas posteriores a 1945 son diminutas en tamaño, influencia y apoyo público en comparación con el movimiento anterior a la guerra en Alemania. En el mejor de los casos, el movimiento contemporáneo fuera de Alemania se encuentra en una situación similar a la fase de vanguardia del NSDAP, 1925-1930, discutido anteriormente. Nacionalismo alemán e internacionalización panarya. Sin lugar a dudas, Adolf Hitler fue el preeminente nacionalista alemán de la era moderna, y quizás de todos los tiempos. El movimiento nacionalsocialista, tal como Hitler lo concibió, fue ante todo un vehículo para restaurar la grandeza de Alemania, incluso a expensas de otras naciones y pueblos. Y, sin embargo, desde el principio, se dio cuenta de que la gente alemana y el Reich alemán estaban construidos sobre bases raciales que los alemanes compartían con los otros pueblos arios de Europa, y que el destino y la fortuna de Alemania estaban inseparablemente unidos con estas otras naciones arias. En particular, Hitler reconoció a Inglaterra como una gran nación hermana de la gente alemana. Sin abandonar el nacionalismo alemán ni un ápice, también defendió el panarianismo. Escribiendo en 1927, señaló: "No debemos permitir que la mayor comunidad racial, die Gesellschaft Gemeinschaft, sea dividida por la diferencia de los pueblos individuales, Blücher. La lucha que se libra hoy es para fines muy grandes. Una cultura que combina milenios y abarca el helenismo y el germanismo está luchando por su existencia". Mein Kampf, volumen 2, capítulo 2. Entonces, hubo una cierta tensión, incluso en la mente de Hitler, entre el nacionalismo alemán y la unidad panaria. Podemos ver que esta tensión se resuelve lentamente a través de las declaraciones de Hitler a lo largo de los años. Hitler comenzó su carrera política, sin duda, sin reconocer en el momento en que lo hizo, con un discurso improvisado en una reunión privada del Partido de los Trabajadores de Alemania el 12 de septiembre de 1919. Específicamente, habló en contra de una propuesta para que Baviera se separase de Prusia y el resto de Alemania y formara un estado independiente. La idea indignó a Hitler. Para él, todas las subdivisiones políticas constituyentes de Alemania debían permanecer juntas en un Reich unido. 5 meses después, como líder del movimiento, oficialmente promulgó la plataforma política del partido, los famosos 25 puntos, y en el punto 1 exigió la unión de todos los alemanes Alle Deutschen, en una gran Alemania. 4 años después escribió el primer capítulo de Mein Kampf. Comienza su libro, como comenzó los 25 puntos, con un llamado a la unión de todos los alemanes en un solo Reich. Pero aquí él expande la idea de la unidad panalemana de solo esos camaradas populares que viven dentro del Reich a los alemanes de Austria también. Él escribe: "La sangre relacionada pertenece a un Reich común". Durante el período del Tercer Reich, aquellos con ciudadanía alemana formal fueron designados como Reichsdeutsche, los de sangre alemana que vivían fuera de Alemania, pero que conservaban su lengua y cultura alemanas, se llamaban Volksdeutsche. Literalmente, esto se traduce como alemanes populares, pero quizás se traduce mejor en español como alemanes étnicos. En cualquier caso, el concepto es claro. El nacionalsocialismo representó la unidad de todos los alemanes, independientemente de su país de origen, en una sola nación-estado. Como canciller de Reich, el Führer trajo a casa al gran Reich alemán, no solo a los austríacos, sino también a los alemanes de los Sudetes, Memellán, Silesia, Alsacia y Lorena, el Tirol del Sur y otros lugares. Pero él no se detuvo allí. La gente alemana, definida estrictamente, no es más que un elemento de la gran familia de pueblos germánicos. Especialmente después del comienzo de la guerra, se consideró a largo plazo la incorporación de todos los pueblos germánicos en un solo Reich, probablemente comenzando con los holandeses. De conversaciones de sobremesa se registra a Hitler diciendo: "En el nuevo mundo que estamos construyendo, no tendrá importancia si un hombre es nativo de una región u otra, ya sea de Noruega o Austria, una vez que se hayan establecido las condiciones para la pureza racial". Noche del 1 de noviembre, 2, 1941, incluir a los germanos no alemanes dentro de los límites de un futuro Reich fue un cambio radical en el nacionalismo alemán tradicional. Conversaciones de sobremesa también registra que el Führer le dijo a un comandante danés de las Waffen-SS: "Entiendo que puede ser difícil para un joven holandés o un joven noruego encontrarse a sí mismo para formar una unidad común, en el marco del Reich, junto con hombres de otras conexiones germánicas. Pero lo que se les pide no es más difícil de lo que se pidió a las tribus germánicas en el momento de las grandes migraciones. En aquellos días, la amargura era tan grande que el jefe de las tribus germánicas Arminio, Ed, fue asesinado por miembros de su propia familia. Lo que se pregunta a los países que han formado el Segundo Reich es similar a lo que pedimos ahora, y a lo que preguntamos recientemente a los austríacos". Noche del 22 de febrero de 1942. Su intención de incluir a otros pueblos germánicos occidentales, así como a los alemanes del norte, en un Reich único y unificado, también se puede ver en la intención del Führer de cambiar el nombre de Berlín de posguerra ampliado como Germanía. Recapitulando. 1. En 1919, comienza exigiendo la unidad de todos los Reichsdeutsche en un estado unificado. 2. En 1924, expande su llamado a la unidad a los alemanes en Austria. 3. En la década de 1930, incorpora a los alemanes en los territorios fronterizos en el marco del Reich. 4. Después del inicio de la guerra en 1939, llama a los Volksdeutsche que viven en los Balcanes y en otros lugares al Reich. 5. A medida que avanza la guerra, expande su llamamiento para incluir a los pueblos germánicos en Escandinavia y los Países Bajos, no solo a los alemanes definidos en sentido estricto. Pero no se detiene ahí. En su testamento político, escrito el 29 de abril de 1945, un día antes de su muerte voluntaria, se presenta a sí mismo como el defensor de los niños europeos de las naciones arias, no solo como el canciller del Reich alemán o como un líder pangermánico. Él escribió. 478, 5000. Además, no dejé a nadie en duda que esta vez millones de niños europeos de las naciones arias no iban a morir de hambre, das es muere mal nicht nur millionen Kinder von Europern der Aristchen Bekerberunger Nuerden, y millones de hombres adultos no iban a sufrir la muerte, y cientos de miles de mujeres y niños no iban a ser quemados y muertos con bombas en las ciudades, sin que los verdaderos culpables tener que expiar su culpa, aunque por medios más humanos. También cabe destacar la anécdota que se repite con frecuencia sobre el general belga de las Waffen-SS León de Greye. Según los informes, Hitler le dijo, si tuviera un hijo, querría que fuera como tú. De Greye no era ni alemán ni germánico, pero era un ario. George Lincoln Rockwell fue uno de los que llevó esta trayectoria racial a su conclusión natural. En su innovador ensayo Inox Signo Vinces 1960, afirma que los intereses de las naciones arias individuales están subordinados al bienestar de la raza blanca en todo el mundo. Él escribe. Nuestros problemas de hoy no son los problemas americanos, los problemas británicos, los problemas franceses, alemanes o europeos o africanos. Son problemas de supervivencia para todos los hombres blancos. Y... lo único a lo que puedo ser leal con una profunda convicción, la única lealtad que tiene sentido, es mi hermandad racial, y por lo tanto cultural, con mi propia gente, sin importar dónde hayan nacido. Cuando esa lealtad es desafiada y mi gente está en peligro, es monstruoso pretender que debemos sospechar unos de otros simplemente porque vivimos a través de líneas geográficas imaginarias, y eso, en una preparación y agitación adecuadas por parte de una pandilla de judíos internacionales, los hombres blancos debemos marcharnos para matarnos y bombardearnos hasta convertirnos en cenizas y odiarnos eternamente unos a otros porque somos rivales comerciales o para la democracia estadounidense o el imperio británico o para cualquier otra cosa en el mundo. Soy un hombre blanco, y un hermano para todos los demás hombres blancos, y quiero estar junto a todos ellos y, si es necesario, guiarlos en la batalla para sobrevivir contra la amenaza indescriptible de las poblaciones de color de la tierra. En el mismo ensayo, Rockwell incluye el siguiente pasaje, en el que trata de hacer descansar la enemistad secular entre los alemanes y los pueblos eslavos. Y eso incluye a nuestros hermanos rusos arios, que también son hombres blancos. Muy pronto, se encontrarán dispuestos con nosotros contra las hordas de color de China. En el mundo de habla española la organización CEDA sentó las bases de un nacionalsocialismo hispanoamericano. Su gran labor de difusión ideológica permitió que muchos blancos de habla española, tanto en la península ibérica como en Iberoamérica, se formaran en el nacionalsocialismo. Los trabajos doctrinarios de Ramón Bau, Joaquín Bochaca, Pedro Varela y otros, sentaron las bases para un nacionalsocialismo de habla hispana. En América del Sur, organizaciones de Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, México, con el aporte del gran erudito Salvador Borrego Escalante, han dado a la población criolla, personas de sangre blanca nacidos en el continente americano, la posibilidad de encontrar en el nacionalsocialismo, el camino para su supervivencia como grupo racial. Por lo tanto, a medida que el nacionalsocialismo continúa avanzando hacia el siglo XXI, la unidad racial general de la raza aria ahora prevalece sobre el nacionalismo estrecho y mezquino, con sus raíces en el siglo XIX e incluso en la Revolución Francesa. En el futuro. Una visión mundial multidimensional. La dimensión racial del nacionalsocialismo es la característica más prominente del movimiento, tanto en el pasado como en el presente. Así es como debe ser, ya que el nacionalsocialismo es el único camino realista para la humanidad aria. En realidad es el único concebible. Hoy como ayer, sin embargo, el nacionalsocialismo no es un movimiento racial unidimensional. Más bien abarca todas las facetas de la sociedad moderna. El nacionalsocialismo reemplaza la sociedad de consumo moderna con la comunidad popular, en la que cada hombre, mujer y niño ario son reconocidos como camaradas populares. Es igualmente anticomunista y anticapitalista, y exige la eliminación de las diferencias de clase y las inequidades. Abarca una reestructuración revolucionaria del sistema educativo que pone igual énfasis en la aptitud física y el desarrollo del carácter, así como en los estudios académicos tradicionales. Es el movimiento verde original. Reconoce que el hombre es solo una parte del orden natural y, por lo tanto, exige un ambiente saludable como condición previa para un agente saludable. Reconoce que la familia tradicional, con un único sostén de la familia y roles de género claramente definidos, es el componente social básico para la comunidad popular. Contrariamente a lo que mantienen sus muchos enemigos, el nacionalsocialismo no es y nunca ha sido parte de la extrema derecha. Tampoco es parte de la izquierda. El viejo orden, la dispensación existente, tiene su ala derecha y su ala izquierda. Pero el nacionalsocialismo no forma parte del viejo orden y, por lo tanto, no puede ubicarse en ningún lugar de su espectro político. En cambio, se distingue por crear un nuevo orden resurgido para nuestra raza que trasciende la antigua dicotomía de izquierda-derecha. Después de 100 años de lucha incesante, nos encontramos en un momento crucial en la historia de nuestra raza. Nuestra existencia biológica está siendo atacada y de hecho, nos enfrentamos al exterminio como pueblo. El nacionalsocialismo solo proporciona la luz, la esperanza y el camino para una humanidad aria asediada. A medida que el movimiento Hitler se prepara para pasar a su segundo siglo, sus líderes y miembros son conscientes de la naturaleza profundamente histórica de su lucha. Se conducirán en consecuencia.